Bienvenidos a ¿Dónde está mi bazooka? Buenas noches. Kaixo, Gabón. Kaixo. Aquí estamos otra semanita más en Irola Irratia 107.5 de la FM, cenando unos snacks y unos bocatas y dispuestos a hacer un programilla cargado de un montón de cosas, como por ejemplo... Por ejemplo, el nuevo disco de Danko Jones y una mini entrevista al bajo de... No, a uno de los guitarristas de Cráter. Tenemos un invitado, bueno, que ha estado alguna vez, pero... Bueno, habitualmente suele haber gente de Cráter en este programa, pero bueno. Siempre. Hoy hemos traído, vamos a poner en la sección de grupos locales que la vamos a adelantar para no dejar al final. Vamos a poner el grupo, un par de temillas del grupo Cráter, que va a sacar un split en breves. Y pues bueno, hablaremos con algunos de sus integrantes y luego pues también tenemos algún temilla que otro para poner de grupos que van a tocar por aquí y así estamos cargaditos de cosas. Y también está cargadita la agenda. Así que vamos a pasar a comentar un poquillo que entre tanto están las fiestas de Irala y todo. El día de la Irola. Hay de todo aquí. Y todo, ¿eh? El jueves tenemos en Sarauch el primer día del Coprifest, que será un festival que será el jueves, viernes y sábado en el Gaste de Sarauch. Y el jueves estarán Bologne, que es hardcore desde Francia, Cohen, post-hardcore desde Urbieta, y Madeleine, rock experimental de Donosti. El viernes, en el Coprifest, que bueno, no sabemos cuánto cuesta, creo que cuesta 4 euros cada día, o 3, 4... Nada, una miseria para ustedes. O si no, gratis, vete a saber. Pues van a estar tocando Incesto, punk desde Sodupe, Vacío, que es cruz punk, con gente al tipo de Estierro, Peligro de Muerte... típicos, y Subrats, que es Greencore desde ese estado. Este día un poco más punky. Día guarro. Punk vizcaíno. ¿Eh? Un poco guarro, de sonidos guarros ahí rápidos. Y ese viernes en la Sala Santana, en la Sala Blue, estarán Suma, que son un grupo de sludge desde Suecia, con los grupos locales Loan y Despeñaperros, ya conocidos. Sí, costará unos 8 o 10 euros, echamos. 8, 10, 12, al ser de la Fiber, pues es lo que tiene. Pero bueno. Y bueno, ese día también va a estar tocando en la Rico Taberna de Sodupe, un grupo holandés que va a estar girando 4 días por Euskadi, unas vueltas bastante raras, que ya, bueno, aprovecho para comentarlas todas. El viernes va a estar en la Rico Taberna Sodupe tocando con Odolas Blay. Se llaman Sand Creek Massacre. Y bueno, el sábado van a estar en el Coprifest, el día grande del Coprifest, que junto a Wild Dogs, un proyecto nuevo de los de gente de Madrid que tocaba antes en Cámara de Gas y grupos ruidosos de ese tipo. Disturbance Project, que un grupo también greencore de Madrid. Los Han, el grupo este hardcore punk de Encartaciones. Y Última Neurona, que es punk de Vizcaya. Y el domingo también van a estar tocando en Urrechu, en el Gasteche de Urrechu, ellos solos. Y el lunes pues van a estar tocando en la cuadra de Amurrio. Como no podía ser de otra forma. Ya, no podía ser de otra forma, junto a Represión. Ese concierto estaría bastante interesante. Pero... Para un lunes, pero ¿qué es lo que pasa estas semanas? Pues que hay que levantar el país. Hay que apechugar. Hay que levantar el país. Y bueno, también se acercan las fiestas de Irala. Y, ya están aquí, se acercan, bueno, no, ya están aquí. Ya están aquí, es verdad. El viernes empiezan y se me ha caído el cartel. Muy bien. El primer día, bueno, siempre hacen la primera semana los grupos punkis y la siguiente semana los grupos ska. Este viernes, no, el sábado empiezan, que es el día punk. Van a estar tocando nada más y nada menos que Cicatriz, con su nueva formación creada con un casting y demás. Muy bien, con el nuevo cantante, ¿no? Sí, muy bien, no sé. Que están con Oscar No Feeling y Motorsex, por lo que veo. A las 10. Luego el día 18 es el día de la radio de la Irola y habrá todo el día cosas y entre ellas, a partir de las 5, tienes tú el cartelito, van a estar tocando 6 o 7 grupos. Sí, Peligro de Muerte, 000, 6 metros bajo tierra, Descarga, Difuntos Telaraña y La Suerte Está Echada. Festivalazo de la Irola el viernes, al que no os Irala Co. Skate Gunean. ¿Cuál es el Skate Gunean de Irala? Pues el del parque de Escurce este, de la rotonda de Irala. Va a salir por Zabalburg, para arriba. Qué puta idea. Pues hasta ahí. Uy, vamos a poner ahora... No has dicho los del 18, ¿no? Ay, va, es verdad, se me ha olvidado. Coméntalos. Pues son Materia Gris, Root Diamonds y New York Sky, así siempre, como cabeza de cartel. Sí, echaremos unos bailoteos sanos, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, pues vamos a pasar a poner un temilla de los Sand Creek Massacre, que es un grupo de gente bastante joven y parece maja. Sí, buena gente. Sí, parece muy buena gente, en serio. Que son de Holanda, de ciudades que desconozco, y van a estar pues de gira. Y ya que tocan 4 veces en Euskadi, pues estaría bien verles una de ellas. Sí, malas fechas, pero bueno. Ya, pero bueno, es lo que hay. Pues es un grupo que lleva desde el 2006. Hacer un crust así oscuro... Bueno, no sé, ahora lo escucharéis. No te líes tampoco. Y pues en 2008 sacaron un disco ellos solos. Y pues lo último que han sacado, creo que este año, es un split con otro grupo también de crust que se llama Years of Decay. Y pues, yo creo que es una banda bastante interesante que estaría muy bien ir a ver en las fechas. Así que vamos a poner... uno de los temillas, que por ejemplo la segunda del disco que sacaron, Only a Spark, a ver qué os parece. We'll be right back. paralyzed with your actions are only spark lit in the dark. You power lies in yourself. You fuel the flames, the fire of justice. Realize your actions are only spark lit in the dark. You power lies in yourself. Grupillo. Has hecho bien en no llamarlo Crusto Oscuro porque... Ya, es que no, no sé. Quería decir un adjetivo. Cruz Ronco era. Es que la cosa es que los holandeses y belgas y así tienen una voz muy... muy así para el Crusto. Agresiva. Sale como muy... con un gargajo ahí. Ronca. Suele... Esta sonaba bastante ronca. Sí, sí, muy ronco y... como que te da pena su garganta y todo. Escuchar. Bueno, pues nada, ahí estaba. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado especial que está más callado que. Bueno, preséntate un poco. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo te llamas? Me llamo Íñigo. Y qué bueno, ¿qué haces en tu vida? O ¿cómo es el día a día? ¿Hoy te has levantado y qué has hecho? Tocarme los huevos, estoy de vacaciones, así que... Y pues eso, ¿qué has hecho explícitamente? Pues me he empezado a bajar una serie de internet que se llama Trailer Park Boys. Bueno, menos publicidad, que esto no es series, esto es música. Luego he tocado un poco la guitarrilla y me he ido a Charrasca, a Basauri, a dejar los amplis. Bueno, muy bien, un día completo. Una vida muy musical. Sí, sí. Bueno, pues coméntanos un poco cómo el split este que hay entre manos, entre la gente de Cráter y No Compute, ya que... Bueno, pues es un split que se empezó a grabar en marzo y todavía no se ha acabado. No se ha acabado. Parece que no se va a acabar nunca, pero bueno, esperemos que para esta semana ya esté la parte técnica hecha y podamos enviar todos los CDs a maquetar ya para poder sacarlo antes de que toda la gente... se dé el piro en verano. Sí, sí, es importante, porque si no, luego se pasa el boom y no se vende nada. Así ¡qué boom! El boom de ¡buah! Por lo menos para que lo compren los amigos y reembolsar un poco el dinero, ¿no? Sí, porque si no, si desaparecen todos en verano, no podemos ni dárselo a los familiares, pues estamos jodidos. Muy bien. Bueno, ¿y cómo defines al grupo Cráter? Pues... ¿Cómo... ¿Tú ¿en qué estilo crees que se mueve? ¿En qué estilos? Pues el hardcore, el rock y no sé, el stoner. Los últimos temas tienen algún toque stoner también. Y un pero poco... si tienes que definirlo de alguna manera, ¿cómo lo defines? ¿O te he jodido yo? Más jodido, tío, no sé. Hardcore roll. Mira, y con bocata en la boca suena mejor. Hard roll. ¿Cómo has dicho? Hard roll. Pues bueno. Pues vamos a poner un temilla de este split. Que bueno, ya pusimos hace un par de programas las canciones de No Compli, que son auténticos temazos. Oye, que por cierto, les estuve viendo el otro día que hacía que no tocaban un montonazo, más de medio año y así. Y joder, están medio año. Mogollón, igual casi un año. Sí. Y que están en baja forma, pero me cago en Dios. Tienen unos temazos y tocan de puta madre. Solo que no habían ensayado nada. Igor volvió asustado con el batería. Sí, sí, el batería dio un buen espectáculo de rapidez tocando la batería. Joder. Son gente joven con mucho futuro. Muy, muy buenos, sí, sí. Muy buenos, hay en el Gaztetxa Alonsotegi. que era... Es tan pequeño el Gasteche que los conciertos se hacen fuera del Gasteche. ¿Cómo? En una terracita que tienen. Tiene una terracita y, bueno, está todo el monte ahí, que es enorme ahí justo al lado, y se estaba a gusto. Pero, bueno, al ser fuera el sonido tampoco era muy bueno. Y así, bueno, también tocaron Bajo Presión, que no estuvieron mal. Fue bastante animadillo, y luego No Compli y también. Nos lo pasamos bien, yo creo. Bien. Sí, estuvo bien. Bueno, pues vamos a escuchar lo nuevo y primero, o lo que sea, que ahora comentaremos de Cráter. Ahí va la canción Gawa Elchean, que es la primera del Split. Y bueno, tenemos al teléfono a uno de los componentes. Que ¿nos oyes? Claro. Ah, bueno, ahí está, mira, está bastante bien. Otra Oye. Semana más, lo que pasa que hoy no me apetecía ir mucho, tío. Ya es demasiado aparecer por ahí. Estás ocupando las ondas, Iker. Sí, sí, no. Semana tras semana. Sí. Todas las semanas. Me tienes que pichar, me tienes que pagar algo. Oye, para el año que viene. Pues bueno, Iker, cuéntanos un poco la historia de Cráter, o en qué consiste, a ver. Pues a ver, yo creo que pues, el grupo en sí se formó porque dejamos Raticida, que era un grupo punky que teníamos este ahí, el que está... ¿Cómo se llamaba? Repítelo, por favor. ¿Más alto? Raticida. Pues esto, el que está ahí de locutor, Uri, y yo, quien quiere ser el bajista, que, bueno, bajista subo de todos. Estuvimos yo, Igor y Santa, que está en un grupo heavy ahora. Sí. Y bueno, la idea era hacer otro grupo, pues es un rollo más cañero, y al final, pues no sé si es más cañero o no, pero poco a poco, pues eso, empezamos con... Yo estaba encaprichado con Kuraya, quería hacer algo así, pero no tenía de puta idea de tocar la guitarra como tocan ellos. Y poco a poco, pues bueno, fuimos escuchando, bueno, yo fui escuchando más grupos, los que me decía Uri sobre todo, y pues eso, que al final pues ha salido esto. ¿Y cómo lo llamas tú? ¿Cómo lo llamarías tú aquí? ¿Yo? Pues, no sé, tío, hardcore de San Ignacio. Porque, bueno, a ver cómo joder, lo es la defines. Es la peor etiqueta que he vivido en mi vida. Es que me cago en 10. Es como si, ¿cómo defines el Fonegro? Pues, oye, tío, pues también hardcore. Pues, ¿cómo defines a Cráter? Pues, como el Fonegro, pero compartes más talarí, talarí. Bueno, sí. Pues, como el Fonegro, pero un poco más abajo. Vale. Bueno, ¿y qué tienes que hablar del split este? Que, con las canciones que hay y demás. Bueno, pues, las dos canciones que hemos metido, la verdad que... cuando las metimos nos parecían de puta madre. Lo que pasa que últimamente, pues sacando temas nuevos que están sonando la verdad que muy bien, pues nos ha dado pena no poder meter alguno de esos temas que está saliendo últimamente y haber metido esos dos. Pero sí, bueno. son un poco diferentes en cuanto a estilo también, ¿no? Sí, pues son un poco más alegres. Últimamente sencillos. Estamos preparados. Sencillos. Sí, sí. Con bueno, menos no. Toque rockero ni hardcoreta, igual diría yo, pero bueno. Sí, no, últimamente hacemos las canciones que parece que estamos enfadados. Aquí estábamos contentos todavía. Estamos enfadados con la sociedad. Sí, siempre estamos enfadados con la sociedad. Bueno, ¿y qué opinas del hombre que te ha grabado las canciones? Del señor Ricard. Un señor muy peculiar. Nada, es buena gente. Lo que pasa que hay que conocerle bien. Es un tío, pues eso, que si... Es más que entenderle tú a él, te tiene que entender él a ti. Eso es lo primero. Y nada, ya cuando hay un poco de compenetración, pues bien, pero guau, cuesta, ¿eh? Es un chico difícil. Trabaja a su ritmo, digamos. Bueno, ¿cómo? Que trabaja a su ritmo. Sí, no, aparte de que... Bueno, eso es otra cosa. O sea, yo quiero decir personalmente, es un tío, bueno, al final que es interesante conocerlo, para saber qué tipo de gente hay después de los 30. Hostias, tío. Vale, pues bueno, vamos a poner el otro tema, si te parece. ¿Cómo crees que han quedado los temas? ¿Te han gustado o bueno, te gusta su resultado? No. Pero mucho no, os falla. Pero no me ha decepcionado, ¿eh? O sea, bueno, yo... siempre pasa eso, siempre te quedas un poco ahí. Si me gusta, pues es, yo qué sé, tío, como cuando juegas un partido de fútbol, pues siempre crees que has podido hacerlo mejor o... Anda, cállate, vamos a poner la canción ya... Pues si me llamáis para mandar callarme... La joder, te has pasado ahí, te has pasado. Pues iba a hacer otro ejemplo peor. Seguro que no. Tú cállate. Bueno, pues ahí va la segunda canción, que es Fría Absurda. Y bueno, a ver qué os parece. ¿Luego me llamas? No, bueno, te despedimos, ¿vale? Vale. Venga, me quedo escuchando un rato y ya está. Hala, que estén. We'll be right back. Ahí está. Ha quedado el bro de la canción de la música de fondo perfecta, ¿eh? No, lo decía porque me ha dicho Íñigo que habéis quitado. Ah, sí, era de mofa. Bueno, ¿qué te han parecido los temas, Rubén? Bueno, yo la verdad es que prefiero cómo suena en directo. Claro, si es mucho que estos más. Dos temas también, yo creo que son de los más flojos. Además eso. Hay temas mucho mejores, pero bueno, para empezar no está mal. No, sí, como primera grabación pues está bien. En verano intentaremos grabar algo más. Y bueno, pues ya hablaremos de ello. Y como premio, tenemos la versión en el split. La última que acaba es una versión de Mi Ciudad de HHH, cantada, tocada por No Compli, cantada por gente de los dos grupos. Y pues yo hice en mi casa un remix especial adaptado a Cráter y sus necesidades. Así que bueno, silencio todos que... No te vayas todavía. Vaya todavía. Muy bien, alucinante. Cuando parecía insuperable la canción, lo has conseguido. Sí, sí, muy grande. El chiquito se le puede adaptar a Greencore, a todo lo que haga falta. Sí, a lo que quieras. Y pues bueno, hasta aquí la entrevista. La super entrevista, que bueno. Ha salido con unos datos increíbles. Sí, bueno. Oye, para que no lo supiera. Y eso. Pero el fútbol se puede sacar mejores resultados. Se está cagando en tu madre ahora. Bueno, ya lo siento. Bueno, pues vamos a pasar al disco de la semana. Que esta semana ha salido hoy, además, ¿no? Sí, ha salido hoy. Hoy hemos ido rápido esta mañana. Hemos hecho cola en el Corte Inglés. Hemos dormido ahí para poder comprarlo. Y eso, estamos hablando del Below the Belt de Danko Jones, del que pusimos la semana pasada un tema, como mejores discos de... No, he leído por ahí cuál era el single y... ¿No era el single? No. Y estoy muy en desacuerdo con la elección del single, pero bueno. Eso no sé, ¿eso por qué lo hace Íñigo? ¿Tú cómo crees que eligen los singles? Yo creo que es más cuestión de marketing que de decisión personal. Marketing, pero estamos hablando de uno de los peores temas del disco, como elegido como single. ¿Pero tiene un gancho o un estribillo o algo? Sí, supongo, pero no sé. Igual es que se han aburrido de ser famosos y quieren empezar a cagarla. Igual sí. Oye, igual ya no quieren más dinero, sacan CDs para perder dinero. Sí. Bueno, pues la historia de Danko Jones, se forman en 1996, y al principio era un grupo que no quería sacar ningún disco, por lo que he leído por ahí. Y empezaron a dar muchos conciertos como teloneros de grupos muy importantes como Newborn Turks, Backyard Babies, Me pide la clave de Windows y cosas de esas. Y... Ah, lo estabas leyendo en la pantalla y se sí, cae, claro, ¿no? Y se ha quedado ahí. Me pide la contraseña ahora. Ah, qué pena. Nada, pues eso. Y luego en 1999 sacan el primer EP producido por ellos y todo. Y movido por ellos y autoproducido, vamos. No se grabará Danko Jones. Igual es... No será. Do it yourself. No, digo, igual tiene un estudio él y... Pues puede ser. Te lo diría, pero no me deja Windows. El administrador no me deja. No, supongo que tendrá una discográfica importante, no sé. Sí, últimamente yo creo que además ha hecho conocido, porque hace 2 años tenía menos de la mitad de visitas en el MySpace que ahora, y tiene ¿sí? una barbaridad, sí. Ahora tiene un montón. Pues no lo sé, igual se ha hecho famoso a partir de sus Mercedes con el Never Too Loud y este. No, bueno, da igual, tampoco. ¿Tú crees que este es uno de sus peores CDs o qué? Es difícil decirlo, yo creo que sí. Pero aún así sigue siendo muy bueno. Después del Born a Lion y Sleep is the Enemy. Sleep is the Enemy, es mi favorito. Y Born a Lion es un discazo increíble también. Y luego tienen pues algún otro por ahí. Never Too Loud, que es el peor, yo creo. Con el que se han hecho famosos. Y luego este que al principio cuesta, yo creo, porque el cambio es muy notable o notorio. Sí, porque han cambiado de músicos, ¿no? Después de todo este tiempo. Sí, ya dijimos que habían cambiado de formación justo para este disco. Joder, pues toda la vida con ahí la peñita esta. Ya. Y ahora de repente el cambio. Después de 14 años. Vamos a escuchar, si te parece un tema, vamos a escuchar el número 5, creo que es, que se llama... Hasenauf esa. Vale, pues ahí va Hasenauf de Danko Jones. Drove a stake right through my heart. When Este pues es uno de los... Evidentemente yo traigo los mejores, temazo, traigo temazo, los mejores sí, temas, sí. Pero... Claro, luego oyes los CDs que pongo y la gente igual dice, joder, pues qué discazos. Ya, sí. Hay que no, me bajé el de Karma to Burn de la semana pasada y es un discazo de la hostia. Ese es un señor discazo. Es muy, muy guapo, hay instrumental, se va y viene tranquilamente. Es perfecto. Es como sí, chiquito, ya, sí, ya se va, viene. Y luego sí, tiene sí, dos temas cantados también, que ayuda mucho. Y bueno, pues eso. Mira, lo que decías de la discográfica, están con Bad Taste, que son de Suecia, y no tienen ni un solo grupo famoso, menos Satanic Surfers. Bueno. Que son... El primer CD que sacaron fue el de Satanic Surfers, pero luego no conozco ni uno. Pride Bowl... Mira, ¿sabes una cosa? Ayer fui a hacer un examen a la uni con mi camiseta de Satanic Surfers. ¡Joder, qué bien! Me encanta saberlo. Nada más. Y bueno, pues eso. Lo que decía antes del CD, que han pasado pues de un estilo más... más agresivo, hard rock agresivo a hard rock más melódico, quizás. Con mirando más igual a la voz. Sí, pues. Que sí, la guitarra, que antes era igual más, ¿no? Pues no sé, es que. Ha cambiado algo, pero no sabría cómo decir qué es lo que ha cambiado. Entonces, recomendaría primero. Escucharlo. Escuchar este CD. Yo, si tuviese la oportunidad, escucharía este y luego el resto, para decir, oh, este es bueno. Y luego decir, hostia, estos son mejores todavía. Mira, pues ahí tienes aquí al compañero que puede experimentar contigo. Vas a ser mi conejillo de indias. Bien, bien. ¿Te está gustando? ¿Te ha gustado el tema? Sí, está entretenido, tío. Te ha gustado. Bien, pues vamos a escuchar el siguiente que viene en el disco, que van estas dos seguidas y son dos temazos, que se llama I Can Handle Moderation. Sí, I Can Handle entre paréntesis y Moderation. Eso. Ahí va. Ahí va la cancioncita. Go ahead. I can't handle my ratio. ha habido ahí interferencias con Getxo Irratia. Ha estado hablando este Epi. ¿Qué ha pasado? Ha hablado Epi. Joder, ¿qué ha dicho? No lo sé, era en inglés. Epi en inglés, además. Sí, sabe idiomas, Epi. Yo sé. Bueno, pues eso. Yo poco más tengo que decir sobre Danko Jones. Pues que los ¿quieres vimos volver a verles? Sí, les vimos en Askena. Me lo pasé muy bien. Pero no me acuerdo de nada. Y eso que era a las 8 de la tarde. Pero estaba muy mal, estaba peor que a las 12. Sí, eso es verdad. Me preparé en conciencia para el concierto. Y me lo pasé muy, muy bien. Luego ya vi un concierto en una página que hay por ahí que hay conciertos enteros de grupos. ¿Estaba el de Danko Jones? Sí, pero no era el de la esquina, era otro. Pero de la misma gira o así, o sea que era parecido y fue brutal, me dice Alelia, he sustituido mis recuerdos de Askena por ese vídeo. Entonces me engaño a mí mismo. Bueno, pero ¿recuerdas cómo bebía horchata de Collón? Sí, joder, eso es de lo poco que me acuerdo. Y de Angulo Volando. Sí. Que lo levantamos y se llevaron hasta atrás del concierto. Sí. Unas cuantas filas. Pero mogollón. Luego tardó una canción en volver o así. Sí. Fue bastante divertido. Y eso, poco más, que quiero volver a verles, es lo que digo. Hago un llamamiento desde aquí. Bueno, supongo que harán gira, ¿no? Con estos sí, nuevos pero, CD y así. Pero van España a... España chungo, ¿no? No, van a... van a Suecia, por ahí, y como mucho creo que van a Alemania, no van al Mediterráneo. Joder, ¿lo más cercano a Alemania? Sí. Joder. No, no se pasan por el Mediterráneo. Pues nada, pues me quedaré con las ganas. No. Seguiré escuchando temazos como este último que voy a poner de... que es el último del CD también y se llama I Wanna Break Up With You. Bueno, decir las letras y eso siempre de Danko Jones suelen ser bastante... De ligar y así. De ligar y con mucho, mucho ego. Sí, es un chulo de la es hostia. Chulo es, pero a mí me encanta. La gente le critica por chulo, pero es que a mí me encanta su... Hay que creérsela. Si no te la crees, es un gilipollas. Claro. Es así. Y bueno, esta canción dura 7:20, pero 7:20. Tendrá un final ahí que se oyen cosas o así, ¿no? Como es la última. Pues sí, será. Aquí, pues esperemos. Y si no, la cortamos. Sí, sí, no, la canción no dura 7:20 ni de coña. Ahí va, I Wanna Break Up With You. Pues ahí estaba, y así termina este CD, que me decía Íñigo que se hace un poco repetitivo, pero bueno, al terminar un CD, pues me parece bien. ¿La canción o el disco repetitivo? La canción. No, la canción. Ah, vale. Este final, pues sí, lleva un minuto y medio diciendo lo mismo. No sé, sí. Pero bueno, está bien, para que sepas que se acaba. Se olvidó el fade out y para eso pues ya estoy yo haciendo el... No pasa nada. Ah, ya está terminado ya. Y bueno, no, que no he dicho que eran de Toronto, Canadá. Eso, que no son americanitos. Que no son americanos, por muy americanos que suenen. Bueno, son americanos. Y con label sueco, así que... Muy internacionales y muy underground. El cantante es morenito, como caribeño, ¿no? De familia caribeña, sí, no sé, así. Vete a saber. Y eso. Y no, vamos a poner otra cancioncilla ¿De qué? Cojones. Pues como quieras, si ves que da tiempo, la ponemos. Bueno, comentar que la broma es muy sencilla. ¿Cómo? La primera vez que leíste este grupo, ¿qué pensaste? Ah, yo... ¿A ti te costó escucharlo? Mira, a mí me costó mucho no escucharlo. No lo escuché pensando que era un grupo español que era Dan Cojones. Sí, sí, pues yo también. Y no quería escucharlo, hasta que un día lo trajo Igor aquí a la radio y dije, joder, pues si esto es un pepino. Es que Dan Cojones, parece que es de broma, hecho a propósito para, claro, que suene así. Pero no, el hombre se llama Dan Collons. Sí. Y... Tendrá problemas luego cuando vaya a países latinos, pero... Oye, bueno. Ya, pues bueno, en vez de poner la canción de Dan Collons, vamos a poner un grupazo sí, que se llama Caninus, que es el primer grupo greencore cantado por perros, y no digo más. Ahí temazo, va. Temazo. Ahí estaba el nuevo género que han llamado Vegan Greencore. Y ¿qué os ha parecido? A mí me encanta. Una barbaridad, ¿verdad? Me gusta más que el greencore humano. Sí, sí, sí. Desde luego. Y bueno, no me atrevo a poner. Sí, sí, ponlo. Vale, da igual, nos hay lo algo que pone de... Parece que es greencore hecho por las tortugas ninjas. Así que con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene, que bueno, ya sean de nuestros últimos programas ya, pero... A ver qué coño es esto. Pero igual no es nada bueno. Pues ¿cuántos programas más haremos? Uf, esto es una mierda. Pues no sé. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Estamos ya a 8... 8. 8, 15, 22, 29. Pues 3. Tres más, es todo el mes, ¿no? Está la gente ya dejando de hacer programas, pues nosotros no. Nada, hombre. Y como regalo, vamos a poneros la canción de Caninus, No Dogs, No Masters. Ah, ¿otra distinta? Claro. Ah, ¿tiene muchos temas? Tiene un par de discos. Ah, joder, bien, bien. Ahí va, No Dogs, No Masters, nos despedimos con lo mejor que hemos puesto en toda la historia de este programa. Ahí va. Venga, Agur.